amigos. Que mi corazón es gozo sin fondo, solo para ti, para ti, para mí. Cuando tú y yo ya lo mío, seguimos siendo amigos. Pero si me paso todo el día en la calle, no quiero carita que yo soy confiable. Cuando tú y yo ya lo mío, seguimos siendo amigos. Y pa' qué tanto alboroto, y deja que se vuelvan locos. Cuando tú y yo ya lo mío, seguimos siendo amigos. Comprenderás que eres feliz, que eres mi vida, que yo nunca te mentí. Latina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Gracias a Dios. Viernes. Mil gracias a todos aquellos que están hasta ahora en sintonía con nosotros en Eurolatina 107.1, 96.0 en la ciudad de Cali. Ahí está nada menos que Oriente Estéreo. Allá son las 2 de la mañana con 6 minutos. Aquí tenemos 9 de la mañana, 6 minutos. En un día medio extraño, amaneció como con mucho frío. Me hizo traer doble chaqueta, me hizo traer paraguas y ahora salió el sol. Pero bueno, eso como que por la tarde va a ser como ayer que cayó tremendo chubascón a la hora del pincho pote y me pegué una mojada de padre y señor mío, ¿eh? Hombre, no es que no me guste el agua, pero es que bañarse así no. Puede bañarse acompañado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a toda la gente que ahora está en sintonía y que hoy, 22 del mes de septiembre, nos acompañan. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece mi gente de los portales? Chicas y chicos que desde las 4 o 5 de la mañana están dándole que dele, pégale, pégale, pégale ahí. Y a esta hora hacen un stop para tomarse un cafecito, pero el café de la mañana, el nuestro. También saludamos a la gente que reparte, que también tempranito está, para mis amigos repartidores, para todos, ¿eh? Sin particularizar a todos, todos son bienvenidos ahí a la sintonía y a escucharnos. Buenos días, también le decimos a aquellos que van caminando por ahí con los cascos. Ahí, van caminando. Pararantan. Mueven la cabeza, ¿verdad? Pararantan. Ajá. Que ya es viernes. Y el cuerpo lo sabe que ya es viernes. Viernes del despeluque, como diría The Phantom. O sea, Carmelita. Un saludo muy especial a aquellos que van en el tranvía y en el autobús. Hoy el transporte urbano es Tisgra. Gratis. Sí, señor, estamos celebrando el día del no consumo de gasolina. La gente debería de salir a caminar, bicicleta y no sacar el coche. Pero bueno, que saquen el coche, pues ahí yo vi algunos. Yo pensé que no iba a encontrar a nadie en coche. Hoy es totalmente gratis y lo hacen justamente para promover la utilización del servicio público. Pero bueno, de todo hay la viña del señor. Buenos días para la gente de las panaderías, de los bares que a esta hora ya abren y colocan la radio. Gracias. Dios les aumente el pan. Producción general de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que estará mañana en el conteo del Top Latino. DJ Ángel y quien les habla, Freddy Cortés, les dice bienvenidos a disfrutar del café de la mañana. Y paso a saludar a mi compañero, ojalá pudiera ser permanente, pero no sé qué es transitorio, pero aquí lo aceptamos, no importa. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Muy buenos días, Freddy, muy buenos días a todos, que una linda mañana hoy. Ayer en la noche, para comentarte, me fui a lavarme un poquito con la lluvia. Qué delicia, de verdad que sí. Qué gusto poder sentir ese picoteo de gotas en el cuerpo. ¿Ah, sí? Delicioso, sí. Llevaba rato de querer disfrutar eso, un ratico. O sea, se devolvió usted 50 años atrás. Más o menos. Delicioso, sí, es delicioso disfrutar eso. Y bueno, pues esperando que el clima no sea como tan variable como ayer, pero importante que la gente se cubra bien y que mucho cuidado con ese cambio de temperatura. Efectivamente, ¿qué tiene hoy ahí preparado? Que lo veo que da hasta aquí desde las 6 de la mañana volteando de un lado para otro. Hay notas curiosas, hay noticias, horóscopo también. Hay que pulir esas bolas, entonces ya te imaginarás, eso, hombre, claro. A darle brillo a las bolas. Eso, hay que concentrarse, vale. Meditar en ello. Ah, bueno, eso está bien. Contrario que no mediten las bolas porque entonces no deja ver nada. Y pues nada, hoy buenos días a todos. Y eso que, menos para esas personas que hablan inglés. A ellos no, a ellos good morning. Ah, ya. Yo iba a decir, ¿cómo así? ¿Qué pasa? What happened? Bueno, perfecto. 9 de la mañana, 10 minutos. Prepárate entonces porque también tenemos listo las noticias, la farándula, los deportes y todo lo que tiene que ver con la información del café de la mañana. ¡Bienvenute! ¡Avante! Arrechario. Eso es por la tarde, hombre, no, este no siquiera así, ¿no? El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Contigo, Freddy. El café sabe mejor, pruébalo. Tenía la expresión abierta y clara, y el corazón en plena primavera. Su amor cruzó mi vida como una bala perdida, y el destino me obligó a que la siguiera. La noche le prestó negro a su pelo, y el mar verde esmeralda a su vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, hemos estado hablando todos estos días, ya venimos con el tiempo, del tema de Shakira. ¿Usted ya lo pudo ver completo o no? No, no he podido verlo completo, no, pero... Baila bien y sale en un caballo al principio y al final muy bonita como siempre, pero a mí no me gusta. Ahora la vamos a poner. Vale, vale. Completa. En 8 horas, atención a lo que va a decir, en 8 horas sale Mambo 23. Mambo 23, ¿y quién es ese? Mambo 23 es la nueva canción de Juan Luis Guerra. No, qué bien, muy bien. En 8 horas lo lanzan ya por todas las redes. Qué bien. Ya tengo aquí. Hay que escucharlo. Me mandaron un pedacito y me dijeron, espérate 8 horas, Espérate 8 horas, que allá tú lo vas a tener primero que acá. Muy bien, qué rico. Y bueno, listo, está bien, no hay problema. 9 de la mañana, 18 minutos. No me gustó el Shakira. Lo primamos con el tiempo, para no sofocar a nadie. Y bueno, ya la gente que le gusta, ¿no? A mí es como ese que hizo con Turizo, vaso con agua, algo tampoco. Hay canciones que son bonitas, pero es que no sé, a veces como que se pasan. No, pero si este... Ella baila bien. Creo que ella baila sola. Una canción, ¿no? Y una agrupación. Y hay otra que dice, sácala a bailar, que ella no baila sola. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Ya tenemos las 9 de la mañana con 19 minutos, 9 de la mañana 19 minutos. E iniciamos con Bilbao City, en este momento 14 grados en Bilbao. Probabilidad de precipitación de 24%, humedad 80%, viento 3 kilómetros por hora. Parcialmente nublado y sí tiene muñequito de lluvia, mínima 13, máximo 18 grados hoy en Bilbao. De Bilbao nos venimos a Vitoria-Gasteiz. Oiga lo que dice esto. Voy a hacerle refresco, a ver. Refresco, ahí sube un gradito. Dice Vitoria-Gasteiz en este momento 11 grados, mayormente soleado. Probabilidad de precipitaciones 2%. Humedad 85%, vientos 14 kilómetros la hora. Mínimo 8, máximo 18. Pero tiene muñequito de lluvia, Ángel. De modo que vuelve a llover, vuelve a llover. Vuelve a llover, creo que va a ser sobre la 1 de la tarde. Entre la 1 y la 3. Ayer se demoró un poquito en llegar, pero llegó. Llegó y nos mojó. Y Ángel, feliz. Yo feliz. Nos vamos rápidamente para Madrid capital. En este momento en la capital tenemos 13 graditos. Probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 68%, vientos 10 kilómetros la hora, soleado y una mínima de 9 y una máxima de 22 grados, de modo que los que van para Madrid hoy no se van a mojar, se van a mojar aquí en el País Vasco, pero allá no hay ningún problema, de modo que ahí les estamos adelantando cómo va a estar el tiempo hoy en Madrid capital. Y para cerrar, nos vamos a la ciudad de Cali, Colombia, donde nos escuchen a través de la 96.0 Oriente Estéreo. 9 de la mañana, 21 minutos. 2 de la mañana, 21 minutos. 24 graditos en Santiago de Cali, despejado con intervalos nubosos. Probabilidad de precipitaciones 47%. Oiga, me estaban diciendo ayer que el calor que estaba haciendo en Cali era impresionante, que era horrible. Y la gente con... ¿cómo se llama eso? ¿Con abanico? Así como cuando tú vas a la costa, echa que no sé qué, así que la gente con abanico. Pero no sería la gente de allá, tendría que ser alguien. No. Como diría algún ex periodista que ya murió, caleños fututos. De ahí, de la ciudad, propio de la. Entonces, hermano, y estaba haciendo un calor impresionante. Es más, yo no vi un video, sino que hice una videollamada. Sí. Cuando. ¿Qué? Ahí, usted, ¿qué le pasó? ¿Le dio calores o qué? Me dijo, no, es que no se soporta. Y luego dos personas me dijeron lo mismo. que estaba insoportable el calor en Cali. Pero de allá de Cali, directamente. Son allá caleños, en Cali. Caleño. Hombre, que así. Pues yo estuve allá, yo sé que hace calor, pero para que ellos para digan que está haciendo calor. Estaba haciendo calor. Estaba haciendo calor. 24 graditos en su momento, la mínima será de 23 y la máxima de 34 grados. Ah, le dije yo, pero esta mañana dijo que iban 34, hijo, pero la sensación térmica es de 38 o 39. Así estaban ayer, que hervían en la ciudad de Cali. Muy bien, 9 de la mañana, 22 minutos, y así cerramos el capítulo del tiempo, donde llega nuestra señal del café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Café sabe mejor, pruébalo. Te vas a quedar con las ganas de verme sufriendo por tu desamor. Te voy a dejar en el filo del sabor amargo de la frustración. No voy a darte el gusto de verme llorando por ti, no, no, no. Que me dolió, me dolió. Me dolió tu traición, pero voy a dar vuelta a la vida desde hoy. Que me dolió, me dolió. Me dolió, me dolió. Y a partir de ahora ya sé lo que soy. cuanto caos haya en tu vida. Una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Un candidato intendente denunció que en Morón hay una dirección de atención al delincuente. Leandro Ugarte Mendía, de Juntos por el Cambio, cuestionó la oficina municipal que existe desde el año 2019 y brinda acompañamiento tanto a quienes cometen hechos delictivos como a sus familias. Lo hizo deslizando una crítica hacia la gestión actual de Lucas G, a cuya administración acusó de dar ayuda a quienes cometen un hecho delictivo, pero no a las víctimas. Internacionales. Netanyahu pidió a Biden que lidere un acuerdo de paz histórico entre Israel y Arabia Saudita. Según el primer ministro israelí, un acuerdo de ese tipo permitiría una reconciliación en la región. El primer ministro y el presidente de Estados Unidos mantuvieron un encuentro en Nueva York. Deportes. Lluvia de goles y victoria de Bayern Múnich ante el Manchester United en el debut de la Champions League. El equipo alemán superó por 4-3 al inglés, que contó con Lisandro Martínez como titular y el ingreso de Alejandro Garnacho en el Allianz Arena. Espectáculos. NSYNC lanzará nueva canción. Una de las bandas grupales más conocidas a nivel mundial en los 90, y aunque todo apuntaba que no volverían a juntarse, se volvieron a reunir en torno a su gran pasión, la música. Los integrantes Joey Fatone, Lance Bass, Justin Timberlake, Jesse Chases y Chris Kilpatrick se reunieron oficialmente para lanzar Take You to the Better Place, canción que aparecerá en la próxima película, Told Band Together. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. We'll be right back. café sabe mejor. Pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. ¿Listo el hombre de las bolas? Lo escuchan todas. Ay, sí. Qué bueno. Ah, pero... Bueno, vamos, entonces vamos con el horóscopo, los primeros cuatro en el primer bloque de esta mañana. Para que salgan a trabajar los que están parados ahí en la puerta esperando escuchar el horóscopo para poder salir. Sí, que quieren salir ya. Hoy vamos con Aries. Aries. También hoy tendrás la sensación de estar en un buen momento y gracias a las buenas influencias planetarias continuarán con una tendencia a las realizaciones y éxitos en tu trabajo. Además tendrás una magnífica intuición para saber qué camino debes tomar. Pero ten mucho cuidado con los enemigos y envidiosos. Ay, sí, pon cuidado, Se cree que la gente se muere más de envidia que de cáncer. Sí. Vámonos con Tauro. Tauro. Los astros indican que te encuentras en un excelente momento desde el punto de vista de los asuntos materiales, el trabajo y tus aspiraciones mundanas en general, mitad porque ahora canalizas estupendamente tus esfuerzos y mitad gracias a la ayuda de la suerte. Ideal para viajar, tomar iniciativas o dar un gran cambio. Mundana. Sí, hace rato que no escucho ese término, Sí. Bueno, sigue el siguiente, the next. Géminis. Eres de lo mejor del zodiaco. Nada se te resiste cuando de verdad te importa. El problema es que